acentos y palabras de la comunidad UARTES. Esto es Panhispánica de Dudas. Ritmos, acentos y palabras de la comunidad UARTES. Esto es Panhispánica de Dudas. Hola, yo soy Livia. Soy Amaranta. Y yo soy Imelice y estamos acá con el tercer episodio de nuestro podcast Panhispánico de Dudas. Y hoy contamos con la presencia de nuestra querida María José Icaza, querida y entrañable compañera de trabajo. Y bueno, hola María José, ¿cómo estás? Hola Ibe, hola chicas, qué gusto, qué bonito encuentro. Gracias. Bienvenida. Qué lindo tenerte aquí. Gracias. Bueno, María José nos va a empezar compartiendo una primera pieza, una primera canción que trajo. A ver, la escuchamos y luego nos comentas un poco por qué la traes. Dale, ahí va. El camino está caliente, me transporta a un extraño lugar que no calma mi ansia de estar a tu lado. Un rayo de luz ilumina el lugar que me hace pensar en el frío volcán. Viajando solo con un vacío a mi lado, no encuentro el espacio que me llene de alegría. ¿Qué te puedo contar, sol, si la mar me olvidó? No tengo calidez, solo ganas de gritar. ¿Para qué ese grito? Viaje con el viento y llegue a tu oído. El instinto animal. Querida María José, ¿qué te despierta esta canción? ¿Por qué la compartiste hoy con nosotros? Bueno, esta canción es de la banda Sal y Mileto, es una banda ecuatoriana de La Tacunga, que es en donde yo he nacido, en donde está el volcán Cotopaxi, y le menciona, le cita al volcán y cita la idea del viaje, y siento que es como mi sitio de partida. Digo, yo tengo como este sitio en donde nací, luego viví en Quito, Y luego Guayaquil es mi otro sitio de partida a donde también llego. Va por ahí. Cuéntanos un poco de tu viaje. ¿Hace cuánto viniste a Guayaquil? Me mudé a Guayaquil en el año 2013, pero en realidad había empezado a trabajar algunos temas en Guayaquil relacionados con gestión de patrimonio cultural en Guayaquil, en Santa Elena. Y al comienzo fue como accidental. Pero en la segunda ya no fue accidental, ya me enamoré de Guayaquil de una. Pensé en el horizonte, en la ría. Le sentí a Guayaquil como muy parecido a mí, así como frenético, contradictorio, como lleno de vegetación. Y entonces dije, ese es el lugar. Y le conecté y después ya me mudé en el año 2013, pero había empezado a venir en el 2010 por trabajo. Y era como una primera aproximación, después ya me he quedado aquí. Enamorada de Guayaquil, es difícil escuchar eso. Para mí ha sido fácil. A ver, yo vengo también de una familia que hay muchas personas migrando de todas partes, y mi abuelo era guayaquileño, aunque no le conocí, siempre sentí que había un pedazo de mí que estaba aquí, en la costa. Siempre... En la sensación de, vuelvo a la amplitud del horizonte, en el calor, en la humedad, en el olor de la lluvia, en el sonido de los grillos, en el olor de la madera también de las casas. Es como, ha sido fácil realmente enamorarme. También de las contradicciones de Guayaquil, de la complejidad y de todo lo que también siento que hay por hacer aquí. Qué bonito, ¿no? Hay que aprender de lo que nos cuenta para aprender a enamorarse, ¿no? Voy a empezar a oler las calles de Guayaquil con otras ganas. Claro, es decir que obviamente ya habías venido a trabajar, ¿no? Es decir, porque normalmente hablamos, por ejemplo, de cómo te lo imaginabas. Claro, en el caso tuyo vienes ya a trabajar, a instalarte una vez que ya habías tenido un primer paso, digamos, acá por cuestiones laborales, ¿no? ¿Cierto? Sí. A ver, al inicio trabajaba como temas de patrimonio cultural y accidentalmente me tocó venir a Guayaquil. Ya había venido antes por algunos temas también de creación artística, en fin. Pero tuve que venir por el tema del patrimonio. Y la verdad es que ignoraba un montón de cosas. Y cuando vengo y empiezo a enterarme y a escuchar y a leer más sobre Guayaquil, ya fue, fue amor a primera vista. De verdad. Sí, y claro, la decisión también fue una decisión súper pensada. Es esa decisión de que dices, en un país, a pesar de que es un país chiquito, Guayaquil es como otro mundo más o menos, ¿no? Y dices, bueno, agarro las cosas y me voy. Y te vas con toda la energía del mundo pensando que además va a ser facilísimo, ¿no? Y que no va a haber barreras y que todo va a fluir. Y no fue tan fácil, de verdad. Pero al mismo tiempo siento que Guayaquil es un lugar donde he tenido que aprender a confiar. O sea, la confianza es algo que es mi gran aprendizaje en Guayaquil. Porque también, digamos, en la soledad, cuando no tienes familia, tenemos un montón de amigos como las que estamos aquí. Pero al mismo tiempo sabes que tienes que tener una red y la red solo se hace confiando y entregando enteramente. Entonces fue así, ¿no? Pensando en el patrimonio, me enamoré del patrimonio y después le conocí un poco más y ya después encontré además el proyecto de la universidad que ya había empezado para ese momento, estaban en construcción de la universidad y luego me pude involucrar con la universidad, que además es un lugar donde no había pensado que iba a estar, en la Universidad de las Artes. ¿Te vas a quedar? ¿Has decidido que te quedas en Guayaquil? Sí, mientras me sea permitido, claro. Yo digo, quiero quedarme. Pero claro, también pienso que así como Guayaquil me ha abierto ese horizonte, creo que se pueden ir abriendo más horizontes. Pero por ahora es este el lugar de donde elijo ser. Aunque no he nacido aquí, elijo ser de Guayaquil. Para mí es eso, es mi lugar en donde siento que tengo mi arraigo. Qué bonito, igual que Amaranta. Sí. Sí, de hecho, en el primer programa que hablamos de nuestras propias trayectorias, claro, Olivia y yo venimos de países distintos, pero un poco la idea también era, bueno, ¿por qué Amaranta si viene del mismo país? Pero ella nos explicaba que siente que es, como tú dices, ¿no? Es como venir de otro lugar tan distinto, ¿no? Esos contrastes, ¿cómo los vives, digamos, en términos de diferencia? Buena o mala, o sea que no sé si sientes bastante el contraste, digamos, cultural o de modos de ser o de entre la sierra y la costa. Sí, a ver, yo me he sentido de todas maneras acogida en general, pero sí que también tengo que decir que en algunos momentos he sentido unas restricciones por no ser de aquí. Pero sí, las formas de usar el espacio, el cuerpo, las formas, las sonoridades, las palabras también. El uso del tiempo. Además que también, digo, siendo honestos, venimos de una serie de prejuicios, ¿no? En la sierra, de lo que se dice de la costa lo que dice de la sierra, en fin. Entonces, cuando descubres que es totalmente distinto y que además sí es ciertamente somos parecidos, pero también es tan ricamente distinto, entonces esa contradicción se vuelve como un lugar para expandirse también, para empezar a entender. Por ejemplo, a mí me costaba al inicio las formas de hablar, así yo toda barroca, y bueno, buenas tardes, por favor, hágame el favorcito, usted me podría, disculpe, tal vez. Y de pronto estás aquí y todo es de una. Y entonces, claro, también el pensamiento tiene que ir así, de una, ¿no? Y tienes que ir hacia eso, ya. Yeah. Te quitaron lo barroco, ¿no? No, no, no. No se ha ido, ¿no? Directo a la acción. Directo. Ese lenguaje. Sí, pero no, también yo creo que, que en Guayaquil como hay otras, es directo, pero también como hay otros, unos códigos bien ricos también, ¿no es cierto? Yo me siento, por ejemplo, me gusta mucho en los barrios, ¿no? En el vecindario, cómo te aproximas, cómo te haces amigos de los, amiga de los vecinos, de las vecinas, cómo nos vamos acercando también, en nuestro caso, en la comunidad universitaria, con estudiantes que vienen de todas partes, de todos lados, de Guayaquil, de otros lugares. Y claro, ya es eso. Eso ya es como un tejido así, más rico, sí. Bueno, vamos a retomar lo de las palabras después de la segunda canción que nos ha traído María José. ¿Cuál es? Cuéntanos. Vamos a escuchar una canción de Rubén Blades. A ver, a mí siempre me ha gustado la salsa también. Y Rubén Blades, digamos que además debo decir que fue difícil seleccionar tres canciones. Tengo que decir eso ahora. Había que decir. Había que decir. Sí, sí, vino con una lista de canciones claro, sí, tachadas. No, yo dije, esta sí, esta no, inoportuna para el momento, tecnocumbia en este momento, tal vez no, pero bueno. Y entonces pensaba en Rubén Blades y la canción me gusta mucho porque habla también de las posibilidades de ir siendo, de irse haciendo en distintos contextos, creo. Y como ir eligiendo esa posibilidad. Qué lindo. Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace. Ni al ser rico, pobre, bueno, malo, valiente o cobarde. Nacemos de una decisión donde no fuimos consultados y nadie puede prometernos resultados. Cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre, ni cuál será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde. Entre el bautizo y el entierro, cada cual hace un camino y con sus decisiones un destino. Somos una baraja, más de un juego que otro ha comenzado, y cada cual apostará según la mano que ha heredado. La vida es una puerta donde no te cobran por la entrada, y el alma es el tiquete que al vivir te rasgan cuando pagas. Y cada paso crea una huella, y cada huella es una historia, y cada ayer es una estrella en el cielo de la memoria. Bueno, Majo, sueño con un mundo diferente. Dice Ibelice que esto es salsa intelectual. Dinos, ¿por qué nos ha traído esta canción? Bueno, me ha gustado también la salsa, así como el rock también. Me encuentro en la salsa también, y mi encuentro con Guayaquil también fue ese descubrimiento con la salsa, con los sitios en donde se baila, en donde se escucha. Pero cuando pienso en Blades y en esta canción específicamente, cuando habla de sueño con un mundo diferente, es un poco también la razón por la que siento que quiero seguir aquí, porque me interesa trabajar en Guayaquil. Siento que me permite ir tejiendo algunos procesos en los que quiero aportar, digamos, que quiero participar. Y creo que esos procesos tienen que ver con pensar también, con ir construyendo un Guayaquil, el mismo Guayaquil, la misma Guayaquil, pero pensarle también distinta, o sea, una ciudad que se permita verse a sí misma honestamente más diversa. El o la, a mí me interesa cuando has dicho el mismo Guayaquil, la misma Guayaquil. Es la Guayaquil también, y también es como la ría, el río, la ría. Ajá. Sí. Entonces, esta ciudad que también deje de insistir en las inequidades, ¿no? Por eso pensé en esta canción, en que sueño en ese mundo diferente, en este mi mundo que es ahora Guayaquil. Bueno, otro de los grandes temas que tratamos en este podcast son las palabras. Por eso, además, lo hemos llamado Panhispánica de Dudas, porque todas somos hispanohablantes, pero tenemos un montón de dudas sobre las palabras que usamos. Y quería preguntarte, palabras, que hayas encontrado en Guayaquil que significan cosas diferentes a lo que tú pensabas o que no sabes lo que significan o que hayas aprendido aquí o que te gusten. Dale. Mi favorita, Guinguiringongo. Esa es mi favorita. Cuando me hablaban de eso, no sabía si me estaban bromeando. Y entonces entendí que era el sube y baja. Hace un rato estábamos comentando con Nivia. Se puso minimalista con sube y baja, eso. Pero realmente Guinguiringongo sí tiene como sentido con el movimiento. Yo nunca lo había escuchado. Es el Guinguiringongo. En ¡qué Cuba, lindo! En Cuba se le llama cachumbambé, que también es maravilloso. Ah, pero hay hasta una canción, ¿también? Claro. Ah, lo escuchaba. Sí, sí, sí. ¡Qué bonito! Luego otra palabra fue el saco, el abrigo, el suéter. Ya. Nosotros sí decimos abrigo, bueno, sí, saco, o chompa. Yo qué sé, o chompa. Y entonces un día vengo estaba trabajando, cuando recién, todavía ni me mudaba acá, era como el año 2011, y había una presentación de teatro en el espacio público. Entonces estábamos coordinando porque era parte de un proyecto de activación de los espacios patrimoniales. Entonces yo decía, pero dile que se ponga saco, pásale el saco. Entonces las personas le pasaban un costal, un saquillo. Me decían, pero ¿por qué le pide eso? Y yo, no, porque hace frío, pero ¿qué sentido hace que le pasemos el saco en medio? Bueno, entonces aprendí que no es saco. Luego el pendrive y el flash memory y el verbo prestar. O sea, prestar. Sí. En la sierra decimos, yo te presto, es como yo te entrego mi pluma, que también es esfero. Uh-huh. Aquí prestar es pedir prestado. Uh-huh. Como el inglés, ¿no? No entendí la diferencia. Es como la traducción del inglés. Sí. Yo te presto, es como te lo doy. Pero aquí te presto es pedirte prestado. Te pido prestado. Uh-huh. Claro, entonces mi hijo iba a la escuela y venía riéndose todos los días. Y me decía, mamá, mamá. No entendí. Entonces, claro, esas han sido como las palabras de Guayaquil. ¿Y sí, cuáles has asumido? O sea, la jerga que has adoptado. Saco. Porque nadie me... Esa por loco. Claro, salsa también, salsa criolla. Si yo salsita criolla, ¿es ensalada o salsa criolla? Sí, la ensalada. Esa, sí. Claro. Sí, Esas son mis palabras, no recuerdo ahora. ¿Y cuando vas a Quito, cómo te escucha la gente? ¿Te escuchan igual? ¿Te ha cambiado el acento? ¿O te transformas, te metamorfoseas? Un poquín. Quiero sentirme extranjera cuando voy. No, mentira. Cuando voy a Quito, yo me escucho igual. Creo que tengo una palabra, pero yo esa tengo mi teoría sobre la palabra ají. O sea, ají para mí siempre ha sido ají. Entonces en la sierra se me goza, dicen es ají con J. Y yo digo ají. Ají. Pero esa me ha salido desde antes de vivir aquí, debo decir. me siento, cuando voy a Quito, es raro, ¿no? Los primeros años de mi mudanza, digamos, me sentía como muy ajena en Quito, muy extraña, muy de ningún lugar, ni de aquí, ni de allá, desconcertada un poco a ratos, sin entender bien, ¿no? Con mucha nostalgia también, pero ahora sé que es mi lugar y en la pandemia claramente supe que este era mi lugar. Cuando empezó la pandemia estuve aquí y no me quise ir de aquí. Dije, este es mi casa y me quedo. O sea, este es el lugar donde quiero estar ahora que el mundo puede acabarse, digamos. Claro. Claro. Qué importante, ¿no? Ese clic. Qué importante eso que nos compartes. Y como también soy de la sierra, me siento identificada con lo que dices. O sea, el momento en el que uno decide dónde va a pasar la pandemia. Y bueno, me pasó igual. Estaba en Quito y agarré el último avión para llegar a pasar aquí. Entonces, como que lo que nos comparte María José es cómo elegimos nuestro hogar, ¿no? Dijiste una frase por ahí que era el lugar del que elijo ser, ¿no? Uh-huh. Y como definiendo o resumiendo en eso tu habitar en Guayaquil. Y algo más que me quedó sonando antes de la segunda canción es cuando tú decías ir siendo, dijiste algo así, esto nos permite ir siendo. Y ese gerundio que vi, que es también tan de la sierra, ¿cómo sí. ¿Cómo te fue acá en Guayaquil con esos gerundios? Me fue difícil, debo decir. Me ha ido difícil. Me está yendo. Me está yendo, ya me ha ido, digo, ya pasé esa. Ha sido complejo, pero claro, ¿no? El lenguaje, como va hablando de cómo uno también, como una en este caso, como yo me he ido transformando. Ahí está el gerundio. Sí, y me sigo transformando. O sea, yo creo que es que todavía siento que me voy conociendo con Guayaquil. O sea, siento que es un gran amor. Siento que es algo que todavía me da ganas de explorar. O sea, cuando salgo y le veo a la ría, y cuando me voy más al norte y de pronto le veo al río Daule y me quedo así ensimismada, y si es que por ahí pasa una iguana y de pronto llueve y me estilo, y entonces es como todavía hay muchos espacios para seguirme enamorando y también como conociendo. O sea, creo que es como tan grande Guayaquil, tan compleja también, que voy siendo. Sí, lo señalé porque esos gerundios que nos atraviesan y que vienen del quichua, yo los vine como a reconocer acá. Antes estaban en mí y fue también de desproveerme, ¿se puede decir? Estoy usando bien. Yo también tengo un montón de dudas con el lenguaje, pero es como despojarse de ciertas palabras. Entonces, lo que tú dices lo siento un poco como espejo o como, no sé, una experiencia compañera. Y el abordaje, que es otro punto que tocaste. Nuestro acento tal vez no ha cambiado, pero la manera que tenemos en un lugar y en el otro de abordar a las personas cambia. Sí, sí, absolutamente. Pero yo creo que hubo un momento cuando recién llegué en que quería camuflarme un poquito. Pero claro, me salía pésimo, pues sí. Eso no funciona. No funciona, era como mi forma de autoprotección, ¿no? De una manera. Es decir, de adoptar palabras de aquí para que no se notara. Quizás gestos, ropa, no sé. Hacía cosas como para, de iguana, para sentirme así un poco camaleónica. Pero después descubrí que nada de eso estaba funcionando. De hecho, me estaba absolutamente negando. Entonces dije, no, yo soy un día a la una, otro día a la otra, dos en el mismo día, no sé. Y ya me relajé con ese tema, pero fue, claro, complejo las formas de relacionarme. Ahora ya me relajo mucho, pero también porque de entrada, cuando todavía no vivía acá y empezaba a venir a trabajar en Guayaquil, escuchaba frases como, pero usted no es de aquí, ¿no? Y yo así, ay, ¿ahora qué digo? Y entonces empezaba a leer historia. Sí, sí, no soy, pero sí soy también. Sí, claro, ahora si te preguntan eso, ya sí soy. Dices que sí. Claro, sí soy, totalmente. O sea, soy porque decido ser de aquí. Claro. Uh-huh. Pero también, o sea, siento que hay como un derecho de los demás de mirarme y decirme lo que quieran decir. Me da igual, en realidad, ahora. Claro. Sí, igual eso de disfrazarse para, o sea, de camuflarse, eso que dices, a mí me resultaría dificilísimo porque hay gente tan variopinta y hay tantas formas de ser guayaquileña que es como cuál eliges, ¿no? Para camuflarte. Puede ser cualquiera. Yo he visto aquí gente de todas las pintas y de todas las maneras. Pero sí, a mí también me pasó eso cuando fui a Galápagos, todo el mundo me preguntaba, ay, ¿de dónde vienes? Yo decía, de Guayaquil. Y la gente me miraba. Yo también. Ah, ok. Sí, están hablando diferente en Guayaquil. Sí, sí. Yo, no, de Guayaquil. Ah, de Guayaquil me gusta mucho el cangrejo, me decían. Y yo, ah, sí, claro. Y ya. Yo pensé lo de camuflajearte, que te referías a cuando uno está en un lugar y trata de usar las palabras del lugar como para que no se, básicamente para que no te cobren más caro, ¿no? Un poco. Entonces, pensaba que te referías no a me eso. Ha funcionado eso. Por eso no, digo eso no funciona que, a veces, nunca. Que casi nunca no, funciona. No. Voy al mercado y me cobran serrana. Pago piso siempre en el mercado. Y eso que muchas personas del mercado y nos reconocen más porque claro. Son también de la sierra. Claro. Pero yo creo que la manera más fácil para reconocernos es cuando iniciamos diciendo disculpe, por favor. Ajá. Podría, señor, disculpe, claro, ¿no? Entonces, claro. Ese abordaje, ¿no? Claro. Acá es amigo, claro, amiga, que, claro, eso es esa, sí. Esas palabras, digo, esas de, por ejemplo, amigo, amiga, esas son palabras que he aprendido. Amiga es una palabra así compleja. Habría dicho señorita. Disculpe, no sé. No, pero es mejor amiga que señorita, amiga, ¿no? Claro. Claro, me encanta. Sí, pero no. Sí, es una palabra que a veces me escucho y siento como una resonancia, así una reverberación, y me escucho diciendo eso y digo, óyete. Se me oye natural. Suena bien, amiga. Y aquí sí se dice amiga, porque yo lo digo, pero yo pensé que era solo yo, que lo traía de aventura. No, tú como siempre, con la mano, con el pana, con el todo. Ego. Tú yo te crees ego. Que todo es tuyo, pero no. Amiga, claro. Amigo, sí. Amiga, es de acá, de Guayaquil. Más tranquila, ya. Claro, si yo digo amigo en Quito, no me, a la persona es que atiende no me no regresa a ver. ¿Amigo de qué? ¿De claro. qué te conozco yo a ti? ¿No? Claro, qué poco que joviales. Como muy ceremonial, ¿no? Claro. Allá en Quito siento eso. Sí. Sí. Uh-huh. Pero al final también yo creo que nos van quedando cosas. Ahorita que estábamos hablando de esto, me acordé del ferrocarril, del tren y de cómo. ¿Cómo nos unió? Digamos, sí, pienso en eso. ¿Cómo fueron moviéndose las cosas en el país cuando se construyó el ferrocarril? Y de hecho yo imagino que mi abuelo de acá llegó a La Tacunga, que era una ciudad chiquita en la sierra, en un tren. Entonces, y claro, ahí se empezaron a mezclar las cosas. Y ya, pues bueno, aquí estoy. Y tu tercera canción, dale, mi tercera vamos canción. A ir cerrando. ¿De una? ¿Le pongo? Venga, ponla y luego la comentamos. Dar es dar. No fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. No decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, porque da vueltas la rueda, porque no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. A ver, querida, es un bonito final, una linda tercera canción, Dar es Dar. ¿Por qué no las traes? Porque siento que así es la vida en Guayaquil conmigo. O sea, siento que solamente va por ahí, por volver a dar y por seguir intentando todos los días y empezar de nuevo. Siento que eso es un poco Guayaquil también, empezar todos los días de nuevo y no parar. Y me encanta Fito Páez, debo decir. Entonces, un día le tenemos que traer a la universidad. Pero creo que habla mucho de esta generación, ¿no? Es decir, que somos de la misma generación. Creo, sí. Cuando estábamos al inicio del programa, yo les decía que siento que en Guayaquil he debido aprender a confiar, que ese ha sido, es mi trabajo más complejo. Y creo que eso es, esa canción habla de ese aprendizaje. De confiar. Qué bello. Gracias. Gracias a ti por estar con nosotras, muy contentas, felices. Y nada, nos despedimos de este tercer programa de Panhispánica de Dudas. Gracias, Majo. Saludos. Gracias, María José. Quería también mencionar que dijiste en algún momento que querías tejer procesos aquí en Guayaquil. Y yo creo que todos y todas quienes conocemos a Majo, sabemos del trabajo que ella hace acá en la universidad, el vínculo con la comunidad y todas las palabras que nos has dicho son ciertas para quienes te conocemos. Gracias. Sí. Gracias. Hablo bueno, y gracias a quien nos están escuchando, si es que hay alguien escuchándonos. Un montón de gente. Nos vemos en el cuarto episodio de Pan Hispánica de Dudas. Bravo. Chao, gracias. Gracias. Chao. Chao. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar.